Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Hola, amigas y amigos, gracias por acompañarnos. Les saludan Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Le invitamos a escuchar un repaso noticioso por el acontecer nacional y centroamericano. Bienvenidas y bienvenidos a su revista informativa Voces Nuestras. Queremos agradecer a quienes nos escuchan a través de esta frecuencia y también a quienes nos permiten llegar con la retransmisión a países de Centroamérica y América Latina. A continuación, los titulares nacionales más importantes. Este fin de semana se realizará en Costa Rica las elecciones de los alcaldes, síndicos y regidores. Las alianzas o coaliciones políticas ganan terreno en estos comicios. Propuestas de proyectos convocados por el Poder Ejecutivo costarricense desatan polémica dentro y fuera de la Asamblea Legislativa. El Tratado de Libre Comercio con China y la Ley General de Electricidad son algunos de ellos. Y en nuestro espacio de opinión, el vicepresidente de la Asociación Unión Norte por la Vida y regidor de la Municipalidad de San Carlos, Edgardo Araya, se refiere a las grandes lecciones de la lucha contra el proyecto minero Crucitas en Costa Rica. Destaca que el poder de la gente y su conciencia de defensa fue más fuerte que el poder económico y político. Y en el ámbito centroamericano, El Salvador se presenta ante la Cumbre Mundial de Cambio Climático sin propuesta de política nacional, a pesar de que destaca como uno de los países más vulnerables del mundo. El Ministerio de Salud de Panamá refuerza la vigilancia en puestos de entrada y salida del país para evitar el contagio del cólera. El número de casos registrados en Haití preocupa a las autoridades. El especialista cubano Eduardo Planos sostiene que el proceso de negociación de protocolos de cambio climático ha sido fragmentado y poco consecuente. El científico tiene pocas expectativas de avance en el encuentro de COP16 en Cancún. A su juicio, hay muchos intereses económicos, políticos y posiciones aferradas al consumismo. Les invitamos a escuchar estas y otras informaciones en esta emisión informativa de la revista Voces Nuestras. En Costa Rica. Desde este miércoles 1 de diciembre, los diputados y diputadas entraron al periodo de sesiones extraordinarias, es decir, el de discusión y aprobación de proyectos de ley que propone el Poder Ejecutivo. Algunas de las propuestas que el gobierno definió como prioritarias desatan polémica dentro y fuera del Congreso. Según informó el Ministerio de la Presidencia, para este periodo la agenda que llega a la Asamblea tiene proyectos relacionados con los cuatro ejes de trabajo prioritarios del gobierno: medio ambiente, competitividad, bienestar social y seguridad. En el paquete de proyectos figuran el de la Ley General de Electricidad y el TLC con China. Ambas iniciativas encuentran reservas y oposición no solo entre las fracciones legislativas, sino entre actores y movimientos sociales. El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, criticó el proyecto de Ley General de Electricidad. Para Villalta, no solo se trata de una ley innecesaria, sino que es muy perjudicial para el país. Es un proyecto totalmente inconveniente para el país, un proyecto innecesario que afecta, que desmantela un sistema que ha funcionado bien, el sistema de abastecimiento eléctrico a cargo del ICE, nos tiene a Costa Rica con índices de primer mundo, más de un 99% de cobertura eléctrica, electricidad a precios accesibles para la gran mayoría de la población, y todo eso se vería muy afectado con este proyecto que convierte la electricidad en un bien puramente mercantil, que está hecho para favorecer a los inversionistas que quieren exportar electricidad, explotar nuestros ríos con grandes impactos ambientales para hacer negocio afuera, desmejorando lo que ha funcionado bien en el país. Por eso creemos también que es un error de parte del Poder Ejecutivo darle tanta prioridad a este proyecto totalmente innecesario. El diputado dijo que el contenido polémico de la ley hace que tenga un panorama complicado en la Asamblea Legislativa, pues las posiciones están muy divididas. Yo veo para la aprobación de esta ley un ambiente complicado. Hay fracciones como nosotros en el Frente Amplio, otros partidos como el PAS, el PAC, que estamos totalmente en contra de esta legislación y que no vamos a permitir que así nomás pasen una ley para desmantelar lo que ha funcionado bien, como es el tema de la electricidad en Costa Rica a cargo del ICE y las cooperativas de electrificación rural. Otros partidos están apoyando decididamente la ley, como el Movimiento Libertario, pero hay fracciones como la Unidad Social Cristiana y Liberación Nacional que tienen divisiones internas en la misma fracción de gobierno está dividida porque un grupo apoya la propuesta del gobierno y otro más bien está casado con el proyecto que promueven los hermanos Arias, que es todavía más privatizador y más peligroso para el país que el proyecto impulsado por el gobierno. Así que yo veo que tienen muchas divisiones, incluso el sector que está interesado en este tipo de leyes tienen divisiones internas. El presidente de la Asociación Nacional de Técnicos y Trabajadores de la Energía y las Telecomunicaciones, ANTEC, Jorge Arguedas, también calificó el proyecto como peligroso. Arguedas dijo que desde esta organización se preparan para objetar la eventual aprobación del proyecto. Cuando se discutió el Tratado de Libre Comercio dijeron que la energía nunca iba a entrar en la privatización. No había terminado de ser electa Laura Chinchilla cuando ponen un proyecto completamente privatizador de uno de los servicios más estratégicos del país. Y los resultados en los países donde se ha hecho esta privatización han sido nefastos. Hemos estado yendo a diferentes organizaciones comunales para llevar el mensaje y prevenir lo difícil que sería para el país entrar en una situación de esta, ¿verdad? Pero también nos vamos a preparar porque eso demuestra que no escatima ningún esfuerzo para poder llevárselo lo más rentable y lo más estratégico del país. El Tratado de Libre Comercio con China tampoco parece tener un camino llano hacia su aprobación. En octubre de este año, la Comisión de Relaciones Internacionales dictaminó de forma positiva el convenio. Pese a ello, ahora esperan avances de algunas instituciones para considerarlo en plenario. La diputada del Partido Acción Ciudadana, Janet Ruiz, votó el dictamen favorable del tratado. Sin embargo, se suma al pedido de la comisión y de la fracción del PAC de remediar una gran cantidad de debilidades que tiene el país a nivel institucional y de infraestructura para darle luz verde. Se llaman audiencias a una gran cantidad de sectores productivos del país. Los sectores se pronuncian a favor del tratado diciendo que ven oportunidades de crecimiento y oportunidades para accesar nichos de mercado en China. Y entonces, a raíz de esto y de que la mayor parte de estos sectores fueron sectores sensibles, por lo menos desde mi punto de vista, tenemos la obligación de brindarles esas oportunidades. Sin embargo, también paralelo a este análisis, se determina que hay una gran deficiencia interna para poder accesar esos mercados. Entonces, la idea nuestra, y se planteó en la comisión, es que los sectores institucionales vengan a rendirnos un informe del avance en los mecanismos para contrarrestar esta diga institucional tan importante, y hasta tanto esto se dé y se vean avances en el proceso de planeamiento y ejecución, nosotros no podíamos entrar a conocer el proyecto del Tratado de Libre Comercio con China en el plenario. Otros proyectos que se discutirían en este periodo de sesiones extraordinarias sería un empréstito de 19 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de turismo en áreas silvestres protegidas y una ley de incentivos para la construcción de vivienda. Por favor, Juan, de nuevo tomado, con tantas obligaciones que tenemos y vos botando la plata. Ya, yo hago aquí lo que me dé la gana, ¿ah? Y si seguís de majadera, te irá como la semana pasada. No me gusta que me pegues, no tenés por qué. Y si me volvés a pegar... ¿Si te vuelvo a pegar, qué? ¿Y quién te dijo que vos tenés derechos en un país que ni siquiera es el tuyo? ¡Es el mío! Andá más bien a denunciarme a ver si no te regresan. Vivir sin violencia es un derecho. No importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamás al 2224-6190, en CEFEMINA te pueden escuchar e informar. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Costa Rica. En cerca de 20 de los 81 cantones del país existen alianzas o coaliciones políticas que pretenden llegar a la alcaldía en las elecciones de este 5 de diciembre. Partidos como Acción Ciudadana, Frente Amplio y Accesibilidad sin Exclusión participan en varias de estas uniones. En Zarcero, San Ramón y San Carlos existen coaliciones, es decir, partidos conformados por militantes de diversas agrupaciones. En Zarcero, por ejemplo, el PAC y el Frente Amplio integran formalmente la coalición Alianza Zarcereña. El candidato o alcalde de esta localidad, Adrián Vargas, forma parte de las filas del PAC e indicó que hay miembros de otros partidos que se unieron, pues se trata de un proyecto en pro del cantón más que de una lucha política. Somos un grupo comunitario, un grupo que se formó solamente para las elecciones del 5 de diciembre a nivel cantonal. Entonces se decidió ir con una coalición, principalmente dos partidos, Frente Amplio y el PAC. Pero más que todo, un grupo apolítico, sin distinción de ningún color político. En la agrupación tenemos gente de todos los colores políticos y eso es lo que nos está haciendo fuerte en el cantón. Como le decía anteriormente, no nos ha interesado la ideología, no nos ha interesado el color político. Lo que hicimos fue formar un grupo de trabajo en beneficio del cantón solamente, sin tomar en cuenta ningún tipo de ideología. La coalición Alianza Zarcereña se formó desde la municipalidad, donde tiene mayoría en el directorio, con 3 de 5 municipios. A diferencia de las coaliciones, en las alianzas no se forma un partido con nombre nuevo, sino que diferentes agrupaciones se ponen de acuerdo para no lanzar un candidato o candidata y dar su apoyo a un único proyecto. Este es el caso de Santa Ana, donde Acción Ciudadana, Frente Amplio, Accesibilidad sin Exclusión y Restauración Nacional no tienen candidato, sino que se unieron al proyecto Partido del Sol, que propuso a Gastón Vargas como alcalde. A Vargas le acompaña Gabriela Kopp, del PAC, como primera vicealcaldesa y Catalina Obregón como segunda vicealcaldesa. Obregón reconoce que las alianzas políticas son difíciles de lograr. En Santana se llevó a cabo con éxito, pues les une el deseo de un cambio en la municipalidad de ese cantón. La alianza se ha conformado alrededor del partido cantonal, que es el Partido del Sol. Los partidos cantonales son partidos que han tenido cada vez más auge y ahorita tenemos una alianza que se ve primero reflejada en el Consejo Municipal con 2 regidores del Sol y 1 del PAC. Hay socialcristianos y liberacionistas que también se están uniendo a esta alianza porque es un movimiento cantonal que lo que quiere es un cambio. Para el politólogo Carlos Carranza, la oposición generalizada al partido de gobierno, la falta de recursos de los partidos cantonales y muchas necesidades insatisfechas en las comunidades son las causas de la gran cantidad de alianzas y coaliciones que encontramos en este proceso electoral. Las alianzas responden a un enfrentamiento fundamentalmente al partido de gobierno, por una parte, pero también a demandas insatisfechas de parte de comunidades. Se conjugan los dos sectores como elementos fundamentales. Y se puede también señalar que, evidentemente, en una elección municipal, un partido pequeño o un partido de cierto tipo no logra tener recursos suficientes, mientras que en una coalición sí logra aglutinar y solidificar su capacidad financiera y organizativa. El experto no cree que este panorama indique que a nivel nacional podría empezar a ocurrir lo mismo, ni que sea el reflejo de mayor madurez política de los partidos. Carranza más bien cree que es producto de la coyuntura y de necesidades comunes de líderes y vecinos de una misma localidad. Yo veo esto más bien como una especie de acuerdo a nivel municipal que no va a tener las mismas repercusiones a nivel nacional, porque habrá temas, por ejemplo, como la reforma tributaria, como la definición de política económica, tema de financiamiento a diferentes grupos o bien temas de política social, en la cual posiblemente sí va a haber diferencias entre estos partidos. A nivel local las diferencias son más achicadas, mientras cuando ya son definiciones de megapolíticas sí llevan a una definición más ideológica por parte de los miembros. Posiblemente la madurez va a estar en otro punto, de mi punto de vista, si logramos obtener que una gran parte de la población de Costa Rica llegue a votar ese domingo a las elecciones municipales, que fortalezca la capacidad de gobierno local. Les recordamos que el Tribunal Supremo de Elecciones dispuso de una línea telefónica para reportar situaciones indebidas en el proceso electoral de este fin de semana. En el número 800 Elector, es decir, 800-353-2867, estará disponible para denunciar cualquier situación irregular que se observe en las juntas receptoras de votos. A través de la línea también se abarcarán dudas o consultas. Quienes desconocen dónde votar pueden enviar un mensaje de texto con su número de cédula al número 120 o bien llamar también a ese mismo número y le brindarán la información del recinto. Y ahora, desde las diferentes regiones de Costa Rica, nos informan nuestros corresponsales. El sector agropecuario y las mujeres son temas que se excluyen en los discursos de los aspirantes a alcaldías en la zona norte de Costa Rica. Quienes aspiran a una reelección agilizan las obras pendientes en su administración en busca de simpatizantes. El detalle de la información con la corresponsal María José Serrano. En la zona norte, a pocos días para las elecciones municipales, los candidatos a alcaldes excluyen de sus discursos al sector agropecuario y a la mujer. Mientras en los medios de comunicación locales, todos los candidatos a alcaldes dan largas entrevistas y discursos, muy comprometidos con las mejoras en estructura vial, el medio ambiente y el progreso de los cantones del norte, los grupos organizados de agricultores y mujeres se quejan de que en dichos discursos ningún candidato a alcalde nombran el sector agropecuario y la mujer microempresaria. Los alcaldes que esperan la reelección duplican el trabajo en las mejoras de las calles de los cantones, trabajos que no se realizaron durante su periodo de alcaldía por tener otras prioridades, falta de presupuesto o trámites burocráticos, según algunas de las respuestas dadas ante la inminente pregunta. Los medios de comunicación de la zona norte recuerdan el compromiso el domingo 5 de diciembre de ir a votar, pero también recuerdan a la población que es un deber elegir al próximo alcalde o alcaldesa responsablemente. Por otra parte, 9 familias sancarleñas sacan de la basura del botadero a cielo abierto de Florencia lo que necesitan para sostenerse. Mientras los jerarcas del cantón se desgastan en lucidos discursos progresistas, además de las familias antes nombradas que padecen el abandono de las organizaciones sociales y estatales, escenas de menores pidiendo unas monedas o consumiendo drogas en las calles, indigentes durmiendo en cartones, delincuentes que no llegan a su mayoría de edad, son parte del paisaje cotidiano. Diana Lizano, de la Pastoral Social del Cantón, nos comentó cómo estas personas están abandonadas a su suerte ante la indiferencia de transeúntes e instituciones. En contraste, en uno de los cantones más ricos del país, donde estas escenas dolorosamente se hacen cotidianas. Lizano hace un llamado a la reflexión sobre las necesidades del cuerpo y el alma en este tiempo de elecciones municipales. Desde la zona norte y para Voces Nuestras, les informó María José Serrano. ¡De ahí, mujer! ¡Qué bien que te veo! ¿Qué estás haciendo? Te cuento que empecé a ir a un grupo de autoayuda de este fémina. Y ahí conocí de mis derechos. Agarré fuerza. Le puse sus tiliches en la puerta. ¡Qué valienta que sos! Te felicito. ¿Y qué pasa si te echan migración? No me pueden deportar porque pedí medidas de protección. Vivir sin violencia es un derecho. No importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamás al 2224-6190, en CEFEMINA te pueden escuchar e informar. ¿Se imagina que su única forma de tomar agua fuera recogiendo el agua llovida? El servicio de agua potable nunca debe ser privado ni un negocio que enriquezca a unos pocos. Hace poco se presentó a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión integrada del recurso hídrico. Proyecto que garantiza que la provisión de agua siga siendo un servicio público sin fines de lucro. Y que seamos los y las costarricenses quienes decidamos qué vamos a hacer con nuestra agua, no una empresa privada que solo se interesa por ganar dinero. Apoyemos el proyecto de ley de recurso hídrico y exijamos a la Asamblea Legislativa su aprobación. Defendamos el agua. Informate en www.porelagua.blogspot.com. Este es un mensaje de la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Opinión. Reflexiones críticas sobre el acontecer nacional y de la región. El vicepresidente de la Asociación Unión Norte por la Vida y regidor de la Municipalidad de San Carlos, Edgardo Araya, se refiere a las grandes lecciones de la lucha contra el proyecto minero Crucitas en Costa Rica. Destaca que el poder de la gente y su conciencia de defensa fue más fuerte que el poder económico y político. Las grandes lecciones de la lucha contra el proyecto minero Crucitas. La lucha contra el proyecto minero Crucitas no inició hace 8 semanas, ni 2 años. Inició hace ya más de 17 años. Como antecedente inmediato de esta gesta, encontramos la lucha contra la empresa minera Eurospec, que pretendía extraer azufre de lo que hoy, con regocijo, hemos llamado Parque Nacional del Agua Juan Castro Blanco, nuestra montaña sagrada. Al igual que hoy, todo el gobierno de turno y los políticos de siempre salieron a respaldar aquel proyecto minero. Igual, tenían todos los permisos. Igualmente nos vendían progreso, trabajo y desarrollo. Se fueron. Los echamos y no pasó nada. No tenían la licencia social. Igual que hoy, nuestras comunidades de la zona norte de Costa Rica no se dejaron deslumbrar por el brillo de ningún metal ni nada parecido. El brillo de nuestra agua a la luz del radiante sol sancarleño fue más importante para nosotros. Tenemos plena conciencia que en la defensa de nuestra biodiversidad, aire, suelo y sobre todo nuestra agua, radica la clave de la supervivencia de los hijos de nuestros hijos. Esa es nuestra primera gran lección. No desfallecer aunque el adversario sea poderoso. Hemos demostrado que es aún más poderosa la gente cuando en realidad cala hondo su conciencia en la defensa de lo realmente importante. A lo largo de esta lucha fueron muchas las personas, lejanas y cercanas, que nos aconsejaban a no seguir en la batalla, que era una causa perdida. En definitiva, la causa perdida es la que no se enfrenta. Esa es la segunda gran lección. Ese gran triunfo que hemos obtenido en el Tribunal Contencioso Administrativo también nos deja el dulce sabor en la boca de que no todo está perdido, que la institucionalidad de este país aún es capaz de canalizar nuestras grandes aspiraciones sociales, que como lo suponíamos, aún existe una gran reserva moral en nuestro poder judicial, tan cuestionado en los últimos tiempos. No podemos permitir que el poder político y económico continúe con su intromisión en este poder de la República, base esencial de nuestra democracia. Finalmente, hemos aprendido que este país aún es nuestro. No lo abandonemos a su suerte. Si la gente organizada no mantiene la presión sobre el poder puro y duro, sí corremos el riesgo de perderlo para siempre. Esperemos que este triunfo de la gente sea el primero de muchos y que no se convierta en una golondrina que no hace verano. Y de ahí, mami, ¿por qué está llorando? ¿Qué le pasó? ¿Trae a mi papa? Sí, mijo, esta vez me quitó el pasaporte, con lo que me costó conseguirlo. Mami, pero lo podés denunciar, eso es un delito. Si me voy sin papeles me van a deportar. No, tranquila, no te van a deportar. Vivir sin violencia es un derecho, no importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamas al 2224-6190, en CEFEMINA te pueden escuchar e informar. Voces Nuestras Centroamericana. La información más importante en la voz de un destacado grupo de corresponsales de la región. En Panamá. El Ministerio de Salud de ese país refuerza la vigilancia en puestos de entrada y salida para evitar el contagio del cólera. El número de casos registrados en Haití preocupa a las autoridades. Desde Panamá nos reporta el periodista Pallín Atencio. Aunque hace casi 20 años en Panamá no se registran casos de cólera, las autoridades de salud anunciaron que no bajarán la guardia debido a que en Haití las cifras por cólera continúan aumentando cada día. Así lo da a conocer el ministro de Salud de Panamá, Franklin Vergara. Y queremos tener a toda nuestra población preparada, educada a ese respecto para que el impacto sea mínimo. Sea mínimo porque esta es una enfermedad que en horas puede causar la muerte. Pero si se va a tiempo y se trata en la forma adecuada, la persona puede salvarse. No obstante, si esto desafortunadamente llega a Panamá, va a causar un gasto enorme a la salud pública y al país. Actualmente, las medidas de salubridad se redoblan en las zonas más propensas, que son las comarcas indígenas y las áreas de difícil acceso. En la comarca me tocó a mí mismo ir a proyectar las prevenciones que había que hacer y sobre todo las construcciones de mejorar los acueductos que sean más que todo aceptables para la bebida de ellos y aunque no eran potables y que trataran de no tocar el agua del río para consumo ni mucho menos las evacuaciones dentro del río. Mientras en Haití se ha decretado una alerta sanitaria, en Panamá los puertos de entrada y salida, tanto aéreos como marítimos, están siendo vigilados para evitar que pasajeros contagiados entren al país. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En El Salvador. Este país se presenta ante la Cumbre Mundial de Cambio Climático en Cancún sin propuesta de política nacional, a pesar que destaca como uno de los países más vulnerables del mundo. El detalle de la información con Alfredo Carías. Saludos amigos y amigas de Voces Nuestras. La delegación del gobierno de El Salvador ha llegado a Cancún, México, a la Cumbre Mundial de Cambio Climático con las manos vacías, sin ninguna propuesta concreta y consulta con el pueblo salvadoreño, a pesar que en esa cumbre se decide la vida de la gente y del planeta. Como nos dice Carolina Maya, miembro de la campaña mesoamericana Justicia Climática Ya. Lo que se está negociando en Cancún, decimos a criterio de nosotros como ambientalistas, es la vida del planeta y la vida nuestra. Se está negociando que los países que han provocado el cambio climático, que han contaminado la atmósfera, paren su contaminación, que asuman responsabilidades legalmente vinculantes. Aunque el gobierno de El Salvador no tiene una propuesta de política frente al cambio climático, no van a aceptar firmar un acuerdo internacional que se haya negociado bajo la mesa, como se especula y esperan que suceda en esta cumbre mundial, por la experiencia pasada, como lo dice Salvador Nieto, asesor del Ministerio de Medio Ambiente de El Salvador. Estamos nosotros como El Salvador, estamos muy de acuerdo con la postura que ha aparecido ya de algunos países de que no vamos a estar, jamás vamos a aceptar un documento que aparezca a las 3 de la mañana y que se negocie entre un grupo de países. Estamos porque se respete el sistema de Naciones Unidas y la regla del consenso, que es la que ha venido operando hasta el momento. El Salvador es el país más vulnerable del mundo por su alto nivel de deforestación, contaminación de sus aguas y aire, que pone en condiciones de vulnerabilidad al 90% de la población salvadoreña. Y a pesar de ello, el gobierno de la izquierda de El Salvador no tuvo voluntad política de construir una propuesta nacional frente al cambio climático de cara a esta cumbre mundial. Informó para Voces Nuestras desde El Salvador, Alfredo Carías. Por favor, Juan, de nuevo tomado. Con tantas obligaciones que tenemos y vos botando la plata. Ya, yo hago aquí lo que me dé la gana, ¿ah? Y si seguís de majadera, te irá como la semana pasada. No me gusta que me pegues. No tenés por qué. Y si me volvés a pegar... ¿Si te vuelvo a pegar, qué? ¿Y quién te dijo que vos tenés derechos en un país que ni siquiera es el tuyo? ¡Es el mío! Andá más bien a denunciarme a ver si no te regresan. Vivir sin violencia es un derecho. No importa tu nacionalidad o condición migratoria. La violencia contra las mujeres es un delito que podés denunciar. Si llamás al 2224-6190, en CEFEMINA te pueden escuchar e informar. Voces Nuestras, una radiorrevista semanal con información centroamericana desde la perspectiva de los movimientos sociales de la región. Una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. En Guatemala. A diferencia de El Salvador, Guatemala elevará una propuesta de país en la Conferencia sobre Cambio Climático 2010. Su iniciativa es que las líneas de apoyo a países más vulnerables se definan por quienes reciben ese respaldo. Desde Guatemala nos informa Luis Ovalle. Hola amigas y amigos, una delegación de 48 personas integrada por funcionarios, funcionarias y representantes de la sociedad civil de Guatemala ha arribado a Cancún, México, para participar en la 16ª Conferencia de las Partes sobre Cambio Climático, COP16. Buscan consensuar posturas y participar activamente para trascender las promesas de ayuda que puedan brindar los países más industrializados. En el 2010 se multiplicó el número de eventos climáticos que afectaron al país. La más intensa fue la tormenta Ágata, de la cual se derivaron cuantiosos desastres a nivel nacional y que fueron agravados por la expulsión de arena del volcán Pacaya. No constituyen desastres naturales, sino el resultado de toda una historia de consumismo y emisión de gases de efecto invernadero por parte de la humanidad, enfatiza un comunicado del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Rajendra Pachauri, del Panel Intergubernamental del Cambio Climático, durante su reciente visita a Guatemala, recordó que se trata de un problema de injusticia social, en donde los países más industrializados han generado su riqueza con base en la explotación de los recursos naturales y en la quema de combustibles fósiles, las principales causas del calentamiento global. Los efectos de ese fenómeno, como las temperaturas extremas, las inundaciones, la sequía y la desertificación, son mucho más sensibles en los países pobres y se exacerban con los elevados niveles de desigualdad social, económica y de género, aseguró Pachauri. Las delegaciones de aproximadamente 170 países llegaron el pasado lunes 29 de noviembre a Cancún con el objetivo de consensuar una norma internacional vinculante que regule las emisiones de gases de efecto invernadero. Quienes más contaminan deberán asumir mayores responsabilidades. Sin embargo, Estados Unidos ha mostrado anuencia al compromiso durante las pasadas COPs. La delegación de Guatemala propondrá en la COP16 que las líneas locales y nacionales de apoyo de los países más vulnerables sean definidas por los propios países, por lo que organiza varios foros de negociación, entre los que sobresalen el del G77 más China y en el grupo de países latinoamericanos, que en esta oportunidad llega con una propuesta de alianza integral y uniforme. La propuesta se centra básicamente en la transferencia técnica y monetaria para brindar a los países más pobres las oportunidades necesarias para superar con éxito los efectos negativos del cambio climático y fortalecer la adaptación, de acuerdo con declaraciones del ministro de Ambiente guatemalteco, Luis Ferraté. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la agencia Serigua. En Nicaragua, casi el 80% de los casos del VIH y SIDA en este país se registran en jóvenes. En tan solo 6 meses se registraron 300 nuevos casos. La información con la periodista Iliana Torres. En Nicaragua, organizaciones de personas con VIH, así como autoridades gubernamentales de salud, realizaron una caminata unidos para conmemorar el Día Mundial de Lucha contra el SIDA. Lo singular de dicha caminata fue que en su mayoría los participantes eran jóvenes. Para Enrique Beteta, secretario general del Ministerio de Salud y presidente de CONICIDA, este segmento representa el 78% de la población afectada por el virus en el país. El funcionario indicó que durante el primer semestre del 2010 se reportaron 340 nuevos casos positivos del VIH. Se espera que al finalizar el año se hayan completado un total de 150.000 pruebas en los 153 municipios del país. Hasta el momento, la cifra acumulada de casos desde 1987, cuando se reportó el primero en el país, asciende a 5.272. Para Arelis Cano, presidenta de la Asociación Nicaragüense de Personas Viviendo con VIH-Sida, Asombicida, se trata de datos oficiales, pero asegura que en el país también se maneja un subregistro y que la cifra puede ser mucho mayor. Cano señaló también que aunque se ha avanzado mucho en el tema de discriminación, sobre todo en las escuelas, aún hay mucho que hacer en el sector laboral. En ese sentido, se ha hecho la propuesta de reformar la Ley 238 que protege los derechos de las personas con VIH y se encuentra en la Asamblea Nacional. Desde Nicaragua, para Voces Nuestras, informó Iliana Torres. Perspectivas distintas. Un espacio de entrevistas y diálogo. En nuestro espacio de entrevista, el cambio climático es más que un problema ambiental y las medidas para enfrentarlo tienen que ver con un cambio radical al modelo de desarrollo. Pese a esto, en Costa Rica la respuesta de las autoridades es lenta y deficiente. En el tema existe desconocimiento, tanto que el gobierno anterior lanzó el compromiso de ser un país carbono neutral en el 2021. Noelia Alfaro amplía la información en la siguiente entrevista. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos radioescuchas? Esta mañana nos acompañan Carolina Rodríguez de la organización Costa Rica Neutral y Jorge Polimeni de Fundación Bandera Ecológica. Con ellos vamos a estar hablando acerca de la temática del calentamiento global y de la respuesta que está dando Costa Rica y también, por supuesto, de los efectos que podríamos esperar de este fenómeno en el país. ¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarnos. Hola, buen día. Empecemos por definir qué es el calentamiento global. El calentamiento global, que tal como nosotros lo venimos sintiendo o lo que la sociedad viene señalando como calentamiento global, son síntomas de un problema que tiene el modelo de desarrollo. Con el calentamiento global nosotros reunimos dentro del calentamiento global un montón de cambios que se están produciendo en el clima, que tiene que ver con los temporales, como Tomás, que pasaron por aquí, o que tiene que ver con el derretimiento de los glaciares, o que tiene que ver con que las condiciones en general del clima están variando. Eso sucede por un efecto que tiene nuestra forma de desarrollarnos como sociedad, y es que hemos cogido de las entrañas de la Tierra muchísimo petróleo durante 250 años que lleva la Revolución Industrial, lo quemamos y producimos gases que se van a la atmósfera. Esos gases que se reúnen en la atmósfera son los responsables de provocar los cambios en el clima. el calentamiento global y el cambio climático son dos efectos que son indisolubles y no existe posibilidad de pelear contra el cambio climático sin pelear contra el consumo de petróleo. Lo que tiene enfrente la sociedad entonces es la necesidad de encontrar una nueva forma de generar energía para hacer las mismas cosas que hacen. Y ese no es un problema ambiental, ese es un problema del modelo de desarrollo. No es un proceso natural, hay mucha investigación ya realizada que lo demuestra muy claramente. Sí han habido muchos ciclos de cambio de clima, ciclos muy pequeños y ciclos grandes en la historia del planeta, que es mucho más grande que en la historia de la humanidad, pero ahora está claramente demostrado y las curvas que han hecho los científicos demuestran que a medida que aumenta la temperatura, eso está relacionado directamente con la cantidad de combustibles fósiles que se queman en el planeta. Bien, de los efectos de este fenómeno, se habla del aumento en el nivel de los mares, de cómo poblaciones que están muy cercanas a las costas se van a ver afectadas, pero es realmente algo que va a afectar a todo el mundo de una u otra forma, de una u otra medida. A todos, hay países que desaparecen. Vanuatu, por ejemplo, una isla en el Pacífico, ya en los procesos de las convenciones internacionales discuten cuánto vale el Vanuatu hoy para tratar de ponerle un precio para cuando esa isla ya esté sumergida y entonces que de alguna forma se pueda compensar a los habitantes de esas islas para darles una vida segura en otros sitios. En nuestro planeta, en nuestra Costa Rica, sabemos muy bien que la península de Punta Arenas, a pesar de ya ser muy flaquita, va a adelgazarse mucho más porque el mar va a subir y va a subir del lado del estero y va a subir del lado del mar abierto y prácticamente lo que va a quedar habitable y seguro es un hilito de tierra dentro de Punta Arenas. Y eso va a pasar en Chacarita y va a pasar en Cieneguita y no solo en las zonas costeras donde se sabe que el mar va a subir. Acabamos de ver el paso de Tomás hace unas 3 semanas por el país. Y lo que sucede es que tenemos muchísimas poblaciones que están ubicadas en sitios de extrema vulnerabilidad y no es porque la gente quiera, sino porque es la tierra que tiene el precio más accesible para alguna gente. Y en la medida en que se repitan estas tormentas tropicales, que este año llegaron a la T, es decir, la primera empezó con Ana, la segunda fue con B, la C, este año llegaron a la T, se espera que los próximos años el calendario dé por lo menos una vuelta. En la medida que aumenten esas tormentas tropicales, vamos a tener muchísimos desplazados también aquí dentro del territorio continental. ¿Qué va a suceder? Que el país se hace cada vez más chiquito, que cuando el país se hace más chiquito parece que somos muchísima más población, pero en realidad no, es mayor densidad de población, tenemos menos espacio, y hay una lucha por los recursos, entonces eso significa que las ciudades son mucho más inseguras, que los carros se tienen que mover en sitios mucho más concentrados de lo que todavía circulan hoy, que nuestros hijos, nuestros nietos van a coexistir con niños que debieron haber crecido fuera, en zonas rurales. Todo se va a complicar, va a ser un planeta con mucha mayor competencia para los seres humanos. Muchos muertos va a haber en el camino, al menos en Copenhague, en la reunión que hubo el año anterior de Naciones Unidas, se reconoció que el mundo iba a tener 100 millones de refugiados. Nosotros hemos tenido como en el Bajo de los Anonos una comunidad completa que ha sido trasladada, la desgracia absoluta en la quebrada Lajas, y ojalá no tengamos muchos más, pero ese ojalá es muy... Claro, quiero decir que aparte de lo que se menciona, bueno, del aumento en el nivel de los mares, todo este tipo de desastres naturales con sus secuelas mucho más graves que hemos estado viendo cada año son también efecto de este. Sí, no son desastres naturales, Noelia, los desastres los hacemos nosotros. Nosotros nos ponemos en el sitio donde la ciencia y la técnica ya ha demostrado que va a haber desastres si se ubican ahí. Si no, son simples manifestaciones de la naturaleza que están agravadas por la cantidad de gases de efecto invernadero que hemos liberado al planeta. Yo podría agregar ahí que con el cambio de temperatura no solamente va a existir un efecto sobre el aumento del nivel del mar y sobre los tornados, los huracanes, las tormentas, sino también en agricultura, que muchos de los cultivos que tradicionalmente se han sembrado en una zona probablemente tendrán que encontrar otro lugar que se adecue, digamos, a las características y a las necesidades de estos cultivos, y esto va a afectar directamente a poblaciones que dependen, digamos, de la agroindustria. Uh-huh. Entonces, no solamente nos vamos a concentrar, va a haber más densidad poblacional, sino que además la lucha por los recursos, no solamente el agua, que es lo primero que tal vez se le viene uno a la cabeza, sino también por el alimento. Claro. Es un problema cuyos efectos viviremos a largo plazo, porque estamos hablando de cosas que van a pasar a futuro, futuro. Ya los estamos viviendo. Lamentablemente, bueno, en nuestro país llovió, si nos ponemos a ver las lluvias de esta última tormenta, Tomás, si nos ponemos a contar de verdad, llovieron como en total 8 días, con un par de semanas en medio, y colapsaron carreteras, se vinieron abajo puentes, se vinieron montañas, se desplazaron ciudades completas, pueblos, tuvimos muertos lamentablemente, y eso es sufrir de una u otra forma las consecuencias del cambio climático. Lo que pasa es que es como un filtro, como unos lentes. Uno puede verlo a través de la óptica del cambio climático o puede no hacerlo. Sin embargo, igual son consecuencias directas del calentamiento global. Bueno, y por supuesto en Costa Rica, que es un país de renombre a nivel mundial por su relación con el medio ambiente y tal, hay una oficina de cambio climático del gobierno, hay una meta de carbono neutralidad en el 2021. Okay. Esa es la teoría. ¿Qué está pasando en la práctica? ¿Se está dando una respuesta adecuada? Mira, podemos volver nuevamente a la tragedia, Tomás, y darnos cuenta que se vinieron montañas, se cayeron puentes, colapsaron carreteras, fueron comunidades completas sin agua. Vemos que llueve duro y de repente está internet y por ahí es como complicado. La Estrategia Nacional de Cambio Climático y toda la lógica país dice que se deben compensar las toneladas de CO2 que nosotros emitimos, y que esto lo lograremos sembrando árboles. Entonces, vamos a ser un país carbono neutral al 2021 porque vamos a sembrar árboles y porque tenemos áreas silvestres protegidas. Y porque teníamos un sistema de pago por servicios ambientales que operando desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, nos damos cuenta que no estamos preparados para enfrentar las consecuencias del cambio climático. No tenemos una Comisión Nacional de Emergencias lo suficientemente fuerte como para poder tener o prevenir este tipo de tragedias. No tenemos una lógica, o por lo menos un objetivo país, de cambiar la forma en la que recogemos impuestos para depender cada vez menos de los combustibles. No tenemos un adecuado sistema de transporte público, el ordenamiento territorial es desastroso, el manejo de desechos es peor todavía. Entonces, sí, somos muy exitosos sembrando árboles, sin embargo, tenemos que volver los ojos hacia temas que son fundamentales y que simplemente han sido abandonados, porque es muchísimo más romántico sembrar un árbol y mucho más sencillo además que ordenar el territorio nacional. Entonces, cuando nos preguntan por qué es tan difícil hacer algo en temas de cambio climático, digo, volvemos nuevamente a lo que decía Jorge anteriormente. El cambio climático puede tener manifestaciones ambientales en el clima. Sin embargo, no es un problema ambiental en sí mismo, sino es un problema que va más relacionado con el modelo de desarrollo, con la forma en la que producimos, la forma en la que consumimos, la forma en la que decidimos ordenarnos como sociedad. Pero en el medio de eso también existen otras formas de trabajar. Costa Rica Neutral trabaja en temas de carbono social educativo, por ejemplo, que es una forma de involucrar a colegios y a comunidades y a productores en tareas que tienen que ver con el cambio climático. También cobran fuerza la idea de construir ciclovías, etcétera. Están pasando muchas otras cosas. El gran tema, y que son muy positivas, y de repente en los últimos 10 años vemos como prácticamente cantonalmente se hacen ferias verdes los fines de semana, es decir, los agricultores orgánicos ya no la están pellejeando tanto como la pellejeaban hace 10, 15 años. Vos pones estos ejemplos, ¿qué más puede hacer la sociedad civil? Porque parece que se vuelve un tema urgente, o es un tema urgente, digamos, y de repente si nos vamos a quedar esperando a que se tomen las decisiones a nivel oficial, pues no va a pasar mucho, ¿no? Entonces, uno de los retos más grandes del cambio climático es el hablar sobre el cambio climático. ¿Por qué? Porque por un lado a nadie le gusta los mensajes apocalípticos del mundo se va a acabar y tenemos que hacer algo pronto. Pero por otro lado, es muy difícil hablar del tema sin perder el sentido de urgencia que tiene. ¿Por qué? Porque ya no hay tiempo. O sea, lamentablemente ya no hay tiempo. Entonces, creemos fuertemente y los hechos hablan por sí solos. La respuesta al cambio climático viene de los individuos, viene precisamente de la sociedad civil. En este país, las ciclovías, los diálogos sobre carbono neutralidad, los diálogos sobre las cumbres en Copenhague, Cancún, que está empezando, no son iniciativas de gobierno, sino que son vienen precisamente de organizaciones, de jóvenes, de científicos, de universidades. O sea, el poder, por más trillado que suene, está precisamente en esta gran masa de gente que le importa y que son además quienes pueden hacer ese cambio. Algunas acciones, algunas ideas exactamente, haciendo exactamente qué, es que la gente... ¿Haciendo exactamente qué? Sí. Yo te voy a poner un ejemplo. Nosotros hoy estamos aquí en una emisora de radio, en San Pedro, estamos al aire pasando este programa y hay cientos, miles de personas que pueden estar oyendo. Allá en 1750, cuando nació, cuando encontramos el petróleo, la forma que tenía de comunicarse la sociedad era a través de la imprenta, y costó mucho. Y fueron imprentas muy cochinas, y la única forma en que se podía transmitir el pensamiento era en un papel, y se utilizaba el petróleo para mover las máquinas, para hacer las máquinas, para hacer la tinta, y después se seguía utilizando petróleo para distribuir el periódico, etcétera. En los medios de comunicación es donde se han producido las revoluciones más grandiosas para producir de una forma que es moderna y que tuvo en el centro del corazón ese proceso de modernización el alcanzar a todo el planeta. Bendita sea, aquí está la globalización. Ahora, nosotros estamos hablando de esto y perfectamente por internet lo pueden estar oyendo en cualquier parte del mundo. Esa transformación que se ha producido en un área del quehacer humano, que es la comunicación, es lo que tiene que producirse en el transporte, por ejemplo. Tenemos que dejar de depender de los carros movidos por petróleo o encontrar la forma más limpia del petróleo, que es el gas LPG, para mover nuestros carros. Eso es un asunto de otra revolución, y es una revolución que no solo es tecnológica, ya ese salto tecnológico está dado, pero bueno, ahora es una revolución que está asociada con quienes tienen las patentes de las baterías de litio para mover los carros y quienes van a poder ponerlos masivamente en el mercado. Y eso sucede también con los productores de vino que producían vino en España hasta históricamente en el norte de España, hasta hace 20 años, ahora han empezado a comprar tierras al sur de Inglaterra para sembrar uvas ahí a casi 250 kilómetros al norte, porque ahí es donde se empieza a producir la uva que le da exactamente el mismo sabor a la cepa española. Están peleando por las denominaciones de origen. En cada área del quehacer humano hay brincos, hay revoluciones que hacer. Lo que sí está totalmente claro es que no nos podemos quedar así. El que se quede quieto se lo lleva el agua. Claro. Y ya de una forma más aterrizada, digamos, no como desde la óptica de una empresa, sino del individuo, reciclen. Así es que, de verdad, hasta yo no sé, a veces cuando le preguntan uno esto, yo siento que la gente espera como una revelación y realmente no existen revelaciones, ya todo está dicho. Ve, con solamente no enviar desechos orgánicos a un relleno sanitario, ya uno está haciendo muchísimo. Porque eso quiere decir que son toneladas de metano evitadas de los desechos orgánicos descomponiéndose en un relleno sanitario. Recicle, use menos el carro. Si todos recicláramos, una receta nacional, si todos recicláramos, se evitaría la emisión casi, si todos recicláramos al punto de que no lleguen desechos orgánicos a los rellenos sanitarios, prácticamente estaríamos desapareciendo el 23-24% de las emisiones que tiene el país. Bien. Solamente eso, sí que cómprense en un perro y le dan todo de comer al perro. Ok, pero estamos hablando de la meta del país de carbono neutralidad, estamos hablando de que no se va a conseguir sembrando árboles, hay que es todo un cambio incluso en el modelo de desarrollo. ¿Qué papel juega en este proceso la carbono neutralidad y por qué se ha convertido como un estandarte, digamos? Mira, yo qué dicha que estoy en esta radio precisamente diciéndolo, yo lo he dicho muchas veces y a veces la gente se asusta, pero cuando don Oscar Arias dijo que Costa Rica va a ser un país carbono neutral al 2021, yo estoy totalmente convencida que la única razón por la cual él lo dijo es porque no tenía la menor idea de qué implicaba. O sea, porque alguien le vendió esto de sembrar arbolitos y él dijo, y la verdad es que estamos sobrados, pero no estamos sobrados. La carbono neutralidad implica, el concepto por definición, que lo que uno emite en CO2 se ha compensado o mitigado de tal forma que la sumatoria de cero. Sin embargo, estas definiciones, como no están en ningún lado, se pueden echar para atrás, se pueden echar para adelante y dependen directamente de lo que es la voluntad política. Entonces, don Oscar Arias dijo, vamos a ser carbono neutral porque en el 2021 lo que emitamos en CO2 además lo vamos a lograr mitigar y compensar de tal forma que va a dar cero. Ahora se cambia, dice, no, es que al 2021 vamos a ser carbono neutral porque con base en las emisiones que teníamos en 1990. Entonces son definiciones que se pueden modificar. Pero como les comentábamos al inicio, la carbono neutralidad implica sobre todo modificar el modelo país que tenemos. Carbono neutralidad implica justicia, equidad. Implica igualdad en acceso a recursos, implica que todos vivamos de la mejor forma y lamentablemente para que eso suceda se tiene que dejar de lado muchísimas comodidades, muchísimos vicios que tenemos ya incorporados y comodidades que vamos a tener que empezar a cambiar y hacer las cosas un poco diferente. Brevemente, esta semana dio inicio en Cancún esta cumbre sobre el tema, sobre el cambio climático. ¿Ustedes qué expectativas tienen de una actividad de este tipo? Yo te la voy a responder en el tono que empezamos. La sociedad humana está viviendo un proceso donde realmente vamos hacia ver a muy corto plazo una revolución de lo renovable, es decir, de nuevas formas de energía. De nuevas formas de hacer lo mismo que hacemos, pero utilizando otros recursos naturales y de diferentes formas. No se puede esperar que semejante brinco de la humanidad se haga en 2, 3, 4 años. Aquí se van a seguir acomodando piezas en el tablero. Digamos que esto, si es una partida de ajedrez o damas, quizás Cancún termine de acomodar las piezas en el tablero como para que se empiece a jugar. Faltan, yo creo, 2, 3 o 4 años para que la humanidad realmente pueda decir esto es lo que vamos a hacer. Entre tantos, vamos a seguir viendo muchos tomases, vamos a seguir viendo muchos desastres, pero la sociedad va a reaccionar. No podemos pedir que este cambio se concrete en Cancún. Cancún, con suerte, como dije recién, traté de hacer una metáfora, acomoda las fichas en el tablero nada más. Bueno, muchísimas gracias a Carolina Rodríguez de Costa Rica Neutral y a Jorge Polimeni de la Fundación Bandera Ecológica por haber estado con nosotros hablando acerca del calentamiento global y el cambio climático. Gracias. Gracias, Noelia. Radio Revista Voces Nuestras. Escúchenos todos los viernes de 10 a 11 de la mañana en Actual 107.1 FM. Bueno, hasta aquí su radio revista informativa Voces Nuestras. Le acompañó Laura Macuidi y Joaquín Tapia. Agradecer el aporte en esta producción de Noelia Alfaro, Leonardo León y Roy Valerio en los controles. Le invitamos a visitar nuestro sitio web vocesnuestras.org, donde encontrará las últimas 10 ediciones de esta radio revista, así como los audios individuales de las notas. Hasta la próxima semana. Usted escuchó la radiorrevista Voces Nuestras. Agradecemos a los corresponsales centroamericanos representantes de Radio Veraguas en Panamá, la Federación Unidad Ecológica Salvadoreña, al Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala, la Federación Guatemalteca de Enseñanza Radiofónica,